630 presenta La Música de Tus Recuerdos. Un viaje al recuerdo y a la nostalgia a través de la música romántica de todos los tiempos, bajo la conducción de Jay Martínez. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, el programa La Música de Tus Recuerdos. Esta noche, con un mano a mano entre dos artistas cubanas, con una trayectoria y una historia muy, pero muy parecida. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a lo largo y lo ancho de toda la Isla del Encanto, así como todos aquellos que nos sintonizan a través de Noti1.com alrededor del mundo. Este es el programa La Música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les habla. Para los oyentes, estarán pensando qué pasó con el nombre del programa. Decidimos, la producción del programa, hacer un cambio de nombre y un cambio de formato, debido a que a la idea original del programa, cuando comenzamos, fue cambiando, y nos dimos cuenta, llegamos al punto donde estamos en el formato que a la mayoría de los oyentes les gusta. Como ustedes recuerdan, la idea original era de traerles solamente música cubana y presentar un artista por noche o por programa. Luego fuimos dándole algunos cambios, algunos giros. Entramos en los mano a mano y luego pasamos a los mano a mano con artistas internacionales que no se escuchan. Y el éxito ha sido, ustedes saben, ustedes son testigos del el éxito del programa, y las encuestas cada domingo suben más la audiencia, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, a través de la internet. Es algo impresionante la cantidad de oyentes que hemos estado añadiendo al programa domingo a domingo. Ha ido en ascenso vertiginoso. Por lo tanto, para hacer un programa fin de semana, domingo a las 9 de la noche, es impresionante los números que estamos teniendo. Fue una decisión. Yo creo que el nombre, La Música de Tus Recuerdos, es más general. No estamos encasillados en un solo género, un estilo de programa, sino que estamos ahora como un abanico abierto a más música internacional. No vamos a dejar de traer artistas cubanos, vamos a continuar con artistas cubanos, pero no quedamos encerrados, encasillados solamente en eso. Esta noche les traemos dos artistas cubanas que ambas crecieron en el exilio, salieron de Cuba niñas e hicieron sus carreras musicales en el exilio. Una de ellas es una hija adoptiva de Puerto Rico, quien llegó a Puerto Rico muy, muy pequeña, creció en Puerto Rico e hizo su vida y su carrera musical aquí en Puerto Rico, muy querida en Puerto Rico. Sus padres tuvieron show de televisión en la televisión en Puerto Rico, ambos muy queridos y muy recordados. Estamos hablando de Lisette Álvarez, quien será esta noche una de nuestras artistas invitadas. Así que vamos a escuchar rápidamente el primer tema de Lisette, para luego presentarles nuestra próxima invitada que formará parte del Mano a Mano de la noche. Una nube nuclear flotará. El amor es un dios. Construiremos con fe el arca de Noé. Solo el amor crea el final de su Eva, Lisette. Seré Eva y tú Adán. Hacemos botones atómicos. Solo el amor crea el final de esta cruel odisea. Seré Eva y tú Adán. Tú Adán y yo Eva, Eva y nuestro amor, la última astronave. Eva, iremos abrazados por el mar. Escuchas el Mano a Mano de la Noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les habla y escuchamos a Lisette, quien será una de nuestras invitadas esta noche en el Mano a Mano. Nuestra próxima invitada, también cubana, quien llegó al exilio niña y se desarrolló en el exilio, con una carrera impresionante. Tenemos esta noche a Gloria Estefan. Gloria Estefan y Lisette son nuestras dos invitadas en el mano a mano en la música de tus recuerdos. Esperamos tener un gran número de llamadas, ya que tanto Lisette, por el cariño que le tienen en Puerto Rico, y sabemos que es una hija adoptiva, al igual que Gloria Estefan, muy querida también, admiradas y respetadas ambas por sus carreras profesionales. Así que esta noche vamos a tener una velada romántica con sus mejores canciones, con las mejores baladas de ambas artistas. No te olvidaré, solo pienso en ti. Nunca imaginé cómo te perdí. Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó, aún no sé qué sucedió. Solo pienso en ti, jamás comprenderé cómo te perdí. Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó, aún no sé qué sucedió. No te olvidaré, Gloria Estefan. Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rencor. A ti renunciaré sin explicación. Puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. Por eso no te olvidaré, a pesar que sufrí. No me arrepentiré, porque de ti aprendí que a veces el amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas, y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Quizás encuentres a alguien en tu vida y te enamoras algún día, y si ese amor al fin te olvida, necesitas de una amiga. Recuerda, no te olvidaré, te espero aquí. Si a mí quieres volver, yo te haré feliz. También puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Que aunque jamás me vean llorar, salvarlo como puedas, y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Oh, Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla esta noche con un mano a mano entre dos grandes de la música cubana en el exilio, Lisette Álvarez y Gloria Estefan, en un mano a mano cantando todos sus temas, los temas románticos, sus mejores baladas, esta noche en vivo aquí en Noti1 630. Ya tenemos la mesa servida, escucharon a Lisette en ese primer tema, que fue un super éxito, y a Gloria Estefan en ese tema que también fue un super éxito, No Te Olvidaré. Ambas canciones muy escuchadas en sus tiempos. Vamos a tomar una llamada que tengo por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Aló, Jay? Sí. ¿Aló? Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, Jay, para felicitarte en tu programa. Gracias. Y votar por Gloria Estefan. Gloria. No, vamos a irnos voto a voto. Vamos a irnos voto a voto. Porque es que no. Ok, está bien. Entonces un voto para ella. ¿Sabes? Gracias, muchas gracias. Ok, que pase buenas noches. Siga hacia adelante. Gracias. La música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Es Dorca, Dios te bendice. Gracias. Para dar mi voto para Lisette Álvarez. Lisette. Yo se lo daría compartido porque las dos son tremendas. Me encantan las dos. Pero como no se puede, pues integro a Lisette. Cómo no, muchas gracias. Dios te bendice. Gracias. Vamos a tomar la llamada por aquí rápidamente. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo voto por Lisette Álvarez. Cómo no, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la música. Es temprano, es joven la noche y vamos a escuchar un poco de música para que después podamos tomar la decisión. Vamos a tomar otra llamada por aquí porque el cuadro ya está completamente lleno. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jai, ¿cómo usted anda? Muy bien, ¿quién me habla? Ernesto, de aquí de República Dominicana, cubano. Ah, ¿cómo está? ¿Qué tal? Saludos también para Manuel. Manuel, ¿cómo no te está escuchando? Ah, Manuel. Bueno, pues nada, los felicito a ambos, a todo el colectivo, por excelente programa. ¿Cómo se escucha por allá? ¿Estás escuchando por la radio o por internet? Por internet. Por internet, qué bueno. Me imagino que te traerá muchos recuerdos toda esta música y mucha nostalgia. Muchos. Qué bueno. Bueno, pues felicidades. ¿Por quién vas a votar? Gloria Estefan. Gloria Estefan. Gracias, amigo. Un abrazo. Otro para ustedes. Gracias. Bye. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenos días. Yo Omaina Vega, desde Boston, Massachusetts. Y mi voto será para Gloria Estefan. Gracias. Otro para Gloria Estefan. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Es Angelina de Coupé. Adelante. Felicidades, Jay, porque cada día se pone eso mejor. Voto por Lisette. Por Lisette, gracias. Sí, ok, buenas noches, bye. Buenas noches. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, soy yo, Esther Otero Rivera del Naranjito. Saludo aquí, yo cojo uno, Gloria Estefan. Gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Ok, mira, voto por definitivamente por Gloria Estefan. Tengo una duda, cuando Gloria Estefan salió originalmente estaba en el grupo Miami Sound Machine. Sí. Más adelante le vamos a dar más información sobre Gloria Estefan y sobre Lisette, ambas carreras, más detalles. Música de mi... Hello. Sí, esta está en el aire. Hello. Esta está en el aire, música de tus recuerdos. Se la llamo un por Lisette. Lisette, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por quién voto? Yo voto por Lisette Álvarez. Cómo no, muchas gracias. La música de tu recuerdo, buenas noches. Mire, por favor, voy a votar por Lisette. Cómo no, muchas gracias. Quiero decirle que a lo mejor Lisette Álvarez está escuchando, o quizás hasta Gloria Estefan, porque esto se presentó en Facebook, en ambas páginas de ambas artistas, y se la estaba dando fuerte publicidad en Facebook, así que quién sabe si están escuchando. Buenas noches y un saludo para ambas. Vamos entonces a continuar con el orden musical. Por favor, quisiera entendieras la razón, el porqué de mi dolor. Mírame, no veas en mis ojos el rival. Tengo un poco de valor. Vamos a hablar. Por favor, quisiera me entendieras la razón, el porqué mi dolor. Mírame, no veas en mis ojos la rival. Un poco de valor, vamos a hablar. Que su vida siempre fue de otra mujer, y yo tan tonta de él me enamoré. A ti que me reprochas y te sientes dueña de él, y como no iba a amarlo, no lo amas tú también. Duerme tranquila hoy, te dejo a ti su amor. No, no llores más, que todo terminó. Fue sin saber, Lisette. Si te quieres ir, no esperes más. Lo nuestro terminó. No hay más que hablar. Estoy muriendo poco a poco frente a ti. Me estás robando todo aquello que te di. Tantas noches llenas de pasión, mi ternura y mi perdón. No me vuelvo a enamorar. Eres cobarde y no lo quieres admitir. Si te quieres ir, no esperes más. Lo nuestro terminó, no hay más que hablar. Estoy muriendo poco a poco frente a ti. Me estás robando todo aquello que te di. Tantas noches llenas de pasión, mi ternura, mi inocencia, mi perdón. Gutiérrez. No me vuelvo a enamorar, Gloria Estefan. Sé que voy a seguir enamorada de ti y que no podré olvidar. No me vuelvo a enamorar, te lo puedo asegurar, que aunque me entregue mi amor, no me vuelvo. Quererte tanto, pero aún decirte adiós. De vez en cuando piensa en mí, te deseo lo mejor, que seas feliz. No me vuelvo a enamorar, me resigno a la. Sé que voy a seguir enamorada de ti y que no podré olvidar. No me vuelvo a enamorar, te lo puedo asegurar, que aunque me entregue mi amor, no me vuelvo. Si un día te sientes sola, cuando no esté contigo, procura recordar lo que los dos vivimos. Si un día te sientes sola, no pierdas esperanzas. Yo he de volver contigo, devorando distancia. Cuando no esté contigo, procura recordar lo que los dos vivimos. Si un día te sientes solo, no pierdas esperanzas. Yo he de volver contigo devorando distancias. Si un día te sientes solo, no pienses que te olvido. Cuando te sientas solo, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes solo, recuerda que en el viento, cuando te sientas solo, te llegará mi aliento. Si un día te sientes solo, rebusca en tus sentidos mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes solo, si un día te sientes solo, si un día te sientes solo, procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos. Si un día te sientes solo, no amarres otros lazos, que sabes que sin tiempo te esperarán mis brazos. Si un día te sientes solo, no pienses que te olvido. Cuando te sientas solo, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes solo, recuerda que en el viento, cuando te sientas solo, te llegará mi aliento. Si un día te sientes solo, rebusca en tus sentidos mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes solo, si un día te sientes solo, si Si un día te sientes solo, Lisette. Si un día te sientes solo, no equivoques tu senda, buscando quien te ame, pero no te comprenda. Si un día te sientes solo, pregúntale a tu cuerpo si te lanzas al mar o esperas en mi puerto. Si un día te sientes solo, no pienses que te olvido. Cuando te sientas solo, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes solo, recuerda que en el viento, cuando te sientas solo, te llegará mi aliento. Si un día te sientes solo, rebusca en tus sentidos mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes solo, si un día te sientes solo, si un día te sientes solo. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de tus Recuerdos. Jay Martínez les habla. Esta noche en un mano a mano entre Lisette Álvarez y Gloria Estefan, dos íconos de la música cubana en el exilio, dos de nuestras grandes divas de la música cubana en el exilio, ambas con trayectorias parecidas, ambas nacidas en Cuba, crecieron en el exilio, no han vuelto a Cuba y han tenido carreras tremendas, muy exitosas con su música. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted puede llamar para emitir su voto. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, puede llamar con el prefijo 1-787. 758-7845, 787-758-8298 y 787-758-4850. Recuerde también que puede visitar en la internet musicademitierra.com, musicademitierra.com. Ahí están todos los programas, todos los audios archivados. Usted puede escuchar nuevamente los programas. Si ha perdido algún programa, puede visitar la página y lo puede volver a escuchar. Si quiere participar, pertenecer al grupo en Facebook, musicademitierra.com o música de tus recuerdos en Facebook, los añadimos y se puede integrar al grupo. El grupo está creciendo rápidamente, puede chatear y puede conocer detalles y mantenerse informado durante la semana. En Facebook busque el grupo La Música de mi Tierra.com. Vamos a tomar unas llamadas por aquí rápidamente. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. ¿Conmigo? Sí, con usted. Ah, buenas noches, Angélica Martínez de San Juan. Sí. Dos, tres cositas. Me gusta más el título ese de Música de tus Recuerdos. Ha dado en el clavo. Sí. La otra cosa es que Lisette y Gloria Estefan son unas cantantes bien famosas, bien, unas divas, y además las queremos mucho en Puerto Rico, y yo creo que hasta en el mundo entero donde las conocen. También, pues, quiero votar por Lisette. Y la otra cosa es que siga con sus poemas, que son bellos. Ah, muchas gracias. Pues buenas noches y gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y la de Sara San Juan. Sí. Voy a votar por Gloria Estefan. Por Gloria Estefan, muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gloria. Gloria Estefan, cómo no, muchas gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Tienes que bajar su radio, que no lo escucho bien. ¿Sí? Sí, tienes que bajar tu radio. Sí, ya lo bajé. Yo voy a Ángel Castro, de aquí de Guaynabo. Yo voy a votar por Gloria Estefan. Por Gloria Estefan. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú llegaste a oír a esta muchacha en Cuba? No. Ah, tú las conoces de acá. Sí, porque ella, Lissé se fue de Cuba y Gloria bien al principio de los 60 y yo nací en el 62 y, o sea que en realidad yo las conocí cuando llegué al exilio. En Cuba no se conocían porque su música no se pone en Cuba. Aunque en realidad la carrera de Gloria empezó después de los 80, fue que comenzó a tomar el vuelo, ¿no? Ah, ok. Pero la otra, Lissé, tú sabes si ella cantó en Cuba. Yo sé que era Stephanie, siempre más bien empezó en Estados Unidos, en Miami. Pero no sé si Lissé estuvo allá en Cuba. No, Lissé vino niña para acá. Lissé no cantó en Cuba. Cantaría algunas cositas de niña, pero no se conoció. No. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Usted está en el aire. Bueno. ¿Qué? La música de tu recuerdo. Buenas noches. Vamos por aquí. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jay. Mira, te llamo por dos cosas. Te habla Nelson González de acá de Bayamón. Aparte de votar, pero te quiero felicitar hoy a ti y a tu equipo de trabajo. Yo vi una entrevista con la muchacha, mi hermano, y eso se llama hermandad. Te felicito, hermano. Muchas gracias. Y que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Mira, y mi voto es para Lissé. Para Lissé, cómo no. Muchas gracias. Sí, señor. Que Dios te cuide. Gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. El cuadro está completamente lleno. Vamos a ir poniendo en hold ahí, Johnny. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Por Lissé. ¿Cómo no? Gracias. Escucho bien. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Dios te bendiga. Aquí Felipe Cintrón, mi voto es para Lissé. Para Lissé, cómo no. Muchas gracias. Bien, bien. Buenas noches. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es para votar por Lissé. Por Lissé, cómo no. Gracias. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845. 787-758-8298 y 758-4850. Música. Se llaman Esther de Morovi. Adelante, ¿por quién vota? Por Lissé, porque me crió en Puerto Rico, pero yo quisiera a ver si Río Matamoros, ¿qué pasa con él? Cualquier día de esto. Por ahí vienen con los Guaracheros de Oriente, gracias. Sí. Ok, gracias a ti también. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿por quién vota? Lucelia Maldonado de Vega Alta, por Lissé. Lissé, cómo no, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. ¿Conmigo? Con usted. Muy buenas noches, Dios le bendice a todos, te felicito. Ese programa llegó para quedarse. Gracias. Quiero decirte que yo recuerdo Lissé chiquita con el ratoncito Miguel. Así mismo. Ella cantaba y llegamos junto a Puerto Rico, la conozco personalmente. Es maravillosa y es verdad, en los 80 fue que empezó, que me gusta mucho la Stephen. Y yo recuerdo a don Osvaldo Agüero. ¿Te acuerdas de don Osvaldo Agüero? Sí. Pues me dice, hay que ayudarla porque esa muchacha canta precioso. Y yo dije, esa va a llegar lejos ya mismo. A mí me fascina. Tengo su disco. ¿Cómo no? Pues yo voto por Lissé porque la conozco personalmente. Muchas gracias. Un saludo si me está escuchando. ¿Cómo no? Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de tu recuerdo. Tú estás en el aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Elizabeth Rivera de Utuado. Sí. Y voto por Lissé Álvarez. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, que pase buenas noches. Gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, por Lissé. Por Lissé, gracias. Ok. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Mira, yo voto por Lissé, Tito Fernández de Aguadilla, la número uno, Lissé. Cómo no, muchas gracias. Definitivamente Lissé Álvarez en Puerto Rico, sabemos que tiene mucha fanaticada y hizo su carrera aquí. Ella prácticamente es una hija adoptiva de Puerto Rico, aunque Gloria Estefan hizo su carrera en Miami, pero ha estado muy apegada a Puerto Rico y ha viajado mucho a Puerto Rico, e inclusive Todos sus conciertos internacionales los cierra en Puerto Rico, y cuando ha hecho producciones nuevas siempre se han lanzado primero en Puerto Rico. Esa es la verdad. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, mira, para votar por Lizette. Cómo no, muchas gracias. Ok, bye. Vamos entonces a... vamos a tomar un par de llamadas más. Tenemos una pausa. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la música. Esta noche con Gloria Estefan y Lizette en un mano a mano en el programa La Música de Tus Recuerdos. Ya regresamos. Escuchas el mano a mano de la noche en La Música de Tus Recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Llevo encerrado en mi alma el triste recuerdo de un gran amor. ¿Cómo poder arrancarlo, este sentimiento de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado y recuerdo el pasado, añorando el ayer. Pienso en aquellos momentos que, estando contigo, te entregué mi querer. Encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión. ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Guardar tu memoria en el fondo de mi alma, donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos y aquella triste historia que no tiene final. Regresa a mí, Gloria Estefan. Regresa a mí.

por Noti 1630. Jay Martínez les habla esta noche con un tremendo mano a mano entre dos divas de la música cubana, de la música internacional en el exilio, Lizeth Álvarez y Gloria Estefan. Dos carreras musicales parecidas, ambas exiliadas, hijas de exiliados cubanos, criadas en el exilio. Lizeth Álvarez está ganándole a Gloria Estefan, una lleva una ventaja bastante amplia. Gloria Estefan necesita ayuda. Así que para los fans de Gloria Estefan, este es el momento de llamar. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Tengo líneas disponibles. Si nos escucha fuera de Puerto Rico a través de la internet, a través de notiuno.com, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Recuerde visitar musicademitierra.com. Ahí en esa página encuentra muchos de los, todos los programas que hemos estado sacando al aire aquí en Noti1630. Están ya ahí archivados, los puede volver a escuchar. Al igual que este programa, ya para mañana en la tarde queda archivado. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Sí, está en el aire. ¿Conmigo? Con usted. Ah, ¿cómo está, Jake Martínez? ¿Cómo está usted, mi hermano? Muy bien, muy bien. Te felicito por el programa y no me lo pierdo. Y te quiero decir algo. Esta noche tiene dos buenas candidatas y creo que Lizeth se va a ganar. Voy con Lizeth. Y yo te quería decir algo también. ¿Ah? Sí, dígame. Sí, yo quería decirte algo. Me extraña que en esta estación, en otras estaciones, me dejan participar. Me gusta que yo participe. Y aquí he tenido problemas con la estación. Ah, bueno, no sé. No sé, pues eso. Gracias. Está participando aquí. Música de tu recuerdo. Esto está en el aire. Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Carlos García de tu país. Adelante. Por Lizeth Álvarez. Lizeth Álvarez, gracias, Carlos. Ok. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. El voto mío es para Gloria, pero mira, Jay, ponme un par de cancioncitas en inglés de Gloria porque nos están dando tremenda pena. Bueno, vamos a ver, no traje nada en inglés, está todo en español, pero ya vienen ahí, vienen canciones, vienen buenos temas de Gloria ahora en adelante. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Jay. Jaime Ayala, Lorenzo. Voto por Lizeth. Por Lizeth Álvarez, cómo no. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Gloria Estefan necesita ayuda. Posiblemente nos estén escuchando en internet o Gloria o Lizeth, porque se le dio mucha publicidad al programa en Facebook. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Escudero de Barceloneta por Lizeth, mi cantante favorita. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Ahora tengo líneas disponibles. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para votar por Gloria Estefan. Gloria Estefan, gracias. Música de tu recuerdo. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, conmigo. Con usted. Por Gloria Estefan. Buenas noches. Gracias. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Hello, buenas noches, Jay. Sí. Por Gloria Estefan, y si tiene el disco de ella que dice Por los años que me quedan por vivir, sí, te voy a respetar. Sí, lo tengo ahí, esa la vas a escuchar. Gracias. Ok, gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Ajá, buenas noches. Habla la señora Rodríguez de Utuado, Puerto Rico. Para Gloria Estefan. Gloria Estefan, cómo no, muchas gracias. Bueno, fíjate, Gloria ha cogido un aire ahí. Necesita ayuda, Gloria. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Fuera de Puerto Rico, 787-758-7845, 787-758-8298. Música de tu recuerdo, buenas noches. Gracias por Gloria Estefan. Gracias por Gloria Estefan. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Sí, esto está en el aire. Mi voto es para Lizeth Álvarez. Lizeth Álvarez, cómo no, gracias. Música de tu recuerdo, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Gloria Estefan. Por Gloria Estefan, cómo no, gracias. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Le habla Vicky Berrío de Bayamón, con mi compañera de Tribuna del Arte, Lizeth Álvarez. Cómo no, muchas gracias. Okay. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, Nesti de Aguadilla, por Lizeth. Gracias, gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Lizeth. Por Lizeth, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Por Gloria. Por Gloria Estefan, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. William, por Lizeth. Por Lizeth, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Delia Torres de Ponce, por Lizeth. Por Lizeth, cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, muchas felicidades por ese programa. Eres un ser humano completo, tan lindo que queda todo. Esas partes como poesía, que es la misma letra, te queda muy bien. Y la forma en que atiendes al público, todo está precioso. Me gustan las dos. Me va a derretir aquí, me estoy derritiendo. Es poco lo que... Pero en realidad es sorprendente que pasas de un programa que a veces tiene que tener un coraje para decir las cosas. Lo escuché hoy por primera vez porque usted sabe, temprano. Y yo dije, pero si él está ahí también. ¿Usted sabe qué pasa? Que yo soy geminiano y entonces como somos dos personas, hay un gemelo en uno y el otro también. Pero me sorprendió grandemente porque entonces entra con esa frescura, esa cosa tan calmada al programa que parece que acaba de llegar así. Entonces lo hace de una forma increíble, como mágico. Gracias. Bueno. Lizeth me encanta siempre, pero Gloria Estefan le gana, creo yo. Bueno. Así que me perdonen los demás, pero muchas gracias. Para ella. Muchas gracias por su voto. Cuídate, y por escucharnos. Bye. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades de programa y por Lizeth. Por Lizeth, cómo no. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, buenas noches, le habla Jovi Muñiz de Toa Baja, por Gloria Estefan. Gloria Estefan, gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Jayce, es Aranda de Cagua. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, pues por Lizeth. Por Lizeth, cómo no, gracias, profesor. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Rosa Benítez de Vegalta. Sí. Por Lizeth. Por Lizeth, cómo no, muchas gracias. Vamos a tomar un break ahora. Usted puede seguir llamando fuera del aire. Vamos a seguir tomando llamadas para poner un poco más de música. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, estás en el aire. María, con Gloria Estefan y a toda la máquina. Bye. Gracias. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Buenas, policía. Gracias. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Estás en el aire. Buenas noches, policía. Gracias. Si usted cree que esto no es audiencia. Música de mi tierra, buenas noches, está en el aire. Buenas noches, Mario Millón de Luquillo, por Lizeth. Gracias, Mario. Gracias por escucharnos. Bueno, vámonos con la música. Vamos con el próximo número musical en orden. ¿Cuál el número es? Vámonos con Lizeth. No soy una señora, Lizeth. Que tenía por llegar después del trabajo y volar a mis brazos, como cambia el tiempo. Lo llevaron 1,000 kilómetros sur de mi tolerancia, con su arrogancia. Él quiso escaparse con cualquiera al peor motel, por la carretera, a cuestas con mi vida entera. Yo quise escaparme por no quedarme sola aquí. Más como recordarlo, ahora no soy una señora.

amanecer en una cama tan vacía no será fácil. No será fácil pasar las noches sin poder hallar el sueño, calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos. No será fácil. No será fácil abandonar esas memorias que has dejado, acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado, aunque yo sé. Será fácil. No será fácil. Quiero estar contigo para disfrutar lo nuestro y sentir que te estremeces al contacto mío, y entre beso y beso voy perdiendo mis sentidos. Solo las paredes guardan lo que nos decimos. Vivo, quiero que esta noche amante no termine nunca y que este momento quede para repetirlo. Todo quede entre los dos. Vuélveme a sentir amor. Vibra con mi corazón. Deja libre la emoción. Vivo, te tengo y simplemente vivo. Vivo, Lisette. Vivo, si tú no estás yo te imagino. Y en mi fugaz locura vivo. A la hora de abrazarnos vivo. Al escuchar tu voz yo vivo. En nuestras madrugadas vivo. Si logras controlarme vivo. En cada encuentro nuestro vivo. Al desear tu cuerpo vivo. Si tiemblas con mis manos vivo. Si hacemos el amor yo vivo. Vivo. Vivo. Que hablar mejor que sea ya, pues mi valor. Si voy a perderte, Gloria Estefan. Por más que traté, no te pude cambiar. Que me entiendes bien, sabrás que a ti nada te quiero ocultar, pero tengo que ser, como soy. pierda el fin, seré quien más te amó. Nadie dará lo que te doy, por eso hoy, si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Porque si voy a perderte ya, no vuelvas. ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti. Yo solo quiero que estés feliz, aunque sé que puede ser que sea sin ti. Pero mi corazón ya no puede más. Si te vuelvo a perder, tal vez yo seré la que no vuelve jamás. Ya no más. Que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Entiende que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti. Y si voy escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, por Noti 1630, Jay Martínez les habla. Esta noche con un tremendo mano a mano entre estas dos grandes divas cubanas, Lizeth Álvarez y Gloria Estefan. Lizeth Álvarez está con una ventaja cómoda, gracias al cariño que le tienen en Puerto Rico la audiencia. Lizeth Álvarez es una hija adoptiva de Puerto Rico y sus oyentes, su apoyo se hace presente. Todavía queda media hora de programa. Los fans de Gloria Estefan tienen tiempo para emparejar la competencia. Vamos a tomar algunas llamadas: 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Recuerde visitar musicademitierra.com, donde usted va a encontrar todos los programas ahí archivados. Los audios usted puede volver a escucharlos. Igualmente, si quiere pertenecer al grupo La Música de Mi Tierra en Facebook, busque La Música de Mi Tierra, grupo La Música de Mi Tierra en Facebook, y lo añadimos inmediatamente. Vamos por aquí. Hello, música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Giovanni de Tualta. Le felicito por el programa. Gracias. Y quiero votar por Lizeth. Una preguntita, esa musiquita de fondo que viene ahí, ¿cuál es el título de esa música? Esa es Love, Love Theme de Barry White. Ok, gracias. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, señores. Jane Martínez, le habla Madre del Milagro de Guaynabo, Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Gracias a Dios, siempre escuchándole. Ay, qué bueno, qué bueno. Y usted se lo merece, siempre con este formato muy elegante. Y le felicito por ello y quiero decirle que el cambio del nombre es muy acertado en cuanto a las dos que están participando, grandes divas, como usted dice, pero la que le dio mucho cuidado aquí a Puerto Rico es Lizeth Álvarez. Yo me acuerdo de ella cuando era jovencita, que tenía el pelo largo, brown, luego se lo cambió, y luego en el Hilton, en el Club Caribe, esos espectáculos maravillosos que ella daba. La verdad que es una artista completa, y se distinguió porque por amor a Puerto Rico y el puertorriqueño y la puertorriqueña, por amor a ella, porque así le dedicó tiempo así mismo a este gran pueblo. Muchas gracias, Jay. Gracias a usted. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Aprendí a querer a los cubanos por Lizeth y Gloria y Tony. Para Lizeth mi voto. Ay, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, por Gloria Estefan. Por Gloria Estefan, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jay, te habla la cubana que te llamó el otro día. Me encanta tu programa. Ay, eres gracias. Un tremendo locutor. Muchas gracias. Voto por Lizeth. ¿Cuál del otro día? Porque me llaman tantas cubanas. Ay, la que yo te llamé, que tú me preguntaste que de dónde yo era. Yo te dije que era de Mariana. Ah, ya recuerdo, sí. Ay, yo te voy a llamar sí. Todos los domingos porque no me olvidé, ¿ok? Ay, qué bueno. Gracias. No, okay, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Gloria Estefan. Por Gloria Estefan, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Por Lizeth. Por Lizeth. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con más música. Vamos a tomar una última llamada por acá. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Por Lizeth, a veces tú me puedes complacer y poner la canción de Lizeth, Debut y Despedida. Deja ver si la tengo. Con mucho gusto, okay, te complazco. Que te bendiga. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. ¿Hello? Sí. Por Lizeth. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Lizeth. Gracias. Quiero enviar un saludo a mi tía Teresa González Ramos de parte de Moisés Izquierdo, que ella se ríe mucho con las cosas de Moisés, las historias que trae. Un saludo de parte de Moisés Izquierdo para mi tía Teresa González Ramos. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, por Lizeth. Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con la música en orden. Música de tu recuerdo. Buenas noches. La noche, Lizeth. La noche me aterra, me tiene entre rejas. Y yo buscándote, llamando.

Yo me voy sola, Lisette. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les habla. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escuchas fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. 4850, este es el momento para llamar. Lisette Álvarez está al frente. Gloria Estefan necesita ayuda. Usted puede llamarnos ahora. También recuerde que puede visitarnos en musicademitierra.com. Musicademitierra.com, ahí va a encontrar audios, mucha información y todos los programas que hemos sacado al aire aquí en Noti1 los puede volver a escuchar nuevamente. Vamos a tomar unas llamadas por acá. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de tu recuerdo, esto está en el aire. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a votar por Gloria Estefan. Me gusta Lisette también. Si puedo disfrutar las dos y tienes poema 20 de Lisette, me gustaría. Cómo no, muchas gracias. Ok. Música de mi tierra. Esto está en el aire. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Tiene que bajar su radio un poquito para poder escucharla mejor. Al felicito por el programa, muy bien, desde que comenzó. Yo le diría que me gusta más Lisette porque ella vive sus canciones. Ella es como los actores, ella le lleva el mensaje al público, a la persona, y esa forma de ella cantar, ese estilo, su voz, claro. Está muy bien con Lisette. Muchas gracias. Okay. Música de tu recuerdo. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿por quién vota? Yo, por Gloria. Y te felicito en tu programa, cada día más, subes más. Y muchas gracias a Moisés por la felicitación. Yo Moisés. Sí. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. ¿Conmigo? Con usted. Sí, Lisette tiene más feeling. ¿Más feeling que Gloria? Sí, yo le encuentro más feeling que Gloria. Yo creo que, bueno, es dependiendo del gusto. Pero Gloria tiene mucho feeling también. No, pero Lisette hace llorar. Bueno, gracias. Ok. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Lisette, por favor. Cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches.

Oye, Gloria Estefan. Lo que enseña la vida, señores. No te busques otra herida con el mismo error. Oigan bien. Levántense y gocen que la vida es corta. Alégrense, por fin que lo demás no importa. Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena. Con cariño y armonía como el agua. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les habla. Última oportunidad de la noche para llamar por aquí. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Lizette. Para Lizette, gracias. Y una pregunta. ¿Mm? ¿Cómo se llama el papá? No me acuerdo de Lizette, no me acuerdo. ¿El qué? Los papás de Lizette, ¿cómo era que se llamaban? Olga y Tony. Tony Álvarez. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches, Jay Martínez. Buenas noches. Un cordial saludo y lo estoy llamando para felicitarlo por su programa, que aunque lo escucho es la primera vez que llamo, y su programa es sencillamente fabuloso, y aunque las dos artistas son muy buenas, mi voto es para la... se me olvidó el nombre momentáneamente. Lizette o Gloria. Lizette Álvarez, vale. Sí, porque la otra es muy buena, pero yo me inclino a votar por la hija de Tony Álvarez, Lizette Álvarez. Como no, muchas gracias por su llamada y por escucharnos. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí. Está en el aire, sí. Jay, buenas noches. Soy David Pagán de Corozal. Lo felicito por su programa. Es el mejor de los mejores. Muchas gracias. Yo soy el cubano más puertorriqueño y el puertorriqueño más cubano. Voto esta noche por Lizette. Como no, muchas gracias. Gracias a usted. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Voy a votar por Lizette Álvarez. Por Lizette Álvarez, como no. Muchas gracias. Ok. Estamos entrando en la parte culminante del programa, en los minutos finales. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Lizette Álvarez. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Lizette Álvarez de San Germán. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Sí, buenas noches para votar por Lizette Álvarez. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Estamos entrando en el filo del programa. Vamos a tomar una última llamada. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Gracias. Vamos a sumar inmediatamente el total de votos. Obviamente, la ganadora de la noche ha sido indiscutiblemente Lizette Álvarez, quien ha tenido el respaldo de su amado pueblo de Puerto Rico, que no sabía que no le iba a fallar. Sabíamos eso, pero pedimos las dos carreras disco a disco. Internacionalmente, podríamos decir que Gloria Estefan es más conocida internacionalmente que Lizette, pero Lizette ha tenido el apoyo esta noche de su pueblo, y eso es válido también. Ambas son dos íconos, tanto de Puerto Rico como del exilio cubano, dos tremendas artistas, muy queridas, triotas. Pues nada, ganó Lizette Álvarez, y muchas felicidades para Lizette Álvarez. 121 llamadas, 85 para Lizette, 36 para Gloria Estefan. Esto quiere decir simplemente que es un apoyo total y rotundo de Lizette Álvarez en Puerto Rico. 121 llamadas. Vámonos entonces con el último tema de la noche en la voz de Lizette Álvarez. Los dos a puerta cerrada. Lisset. En los controles técnicos, Johnny Serrano y Michelangelo Guevara. La producción musical, Manolo Sánchez. En la conducción del programa, este, su amigo y servidor, Jay Martínez, que los invito el próximo domingo a las 9 de la noche a otra edición de La Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Chao. Y vuelvo a verte en medio de la gente. Nadie jamás se enterará de nada. Lo nuestro sucedió a puerta cerrada. Los dos llevamos vidas diferentes. El mundo sigue y hay que mirar de frente. Nadie jamás se enterará de nada. Lo nuestro sucedió a puerta cerrada. Nadie sabrá jamás lo que tú piensas, ni lo que sienta yo, ni lo que sientas. Los dos llevamos vidas diferentes. El mundo sigue y hay que mirar de frente. Nadie jamás se enterará de nada. Lo nuestro sucedió a puerta cerrada. La de lo que fue, no quedará testigo. Lo que yo sé, se morirá conmigo. Nadie jamás se enterará de nada. Lo nuestro sucedió a puerta cerrada.